Enhorabuena, porque han dado un ciudadano a la patria. Pero advierte que es con la precisa condición de que con su educación le hagan útil a la República, en la guerra y en la paz. Juvenal. A las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus Sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Gracias por seguir en el 102.5 de tu frecuencia modulada, por seguir ahí en Norte FM, o gracias por incorporarte a este www.susurrandoatusueños.es. Enhorabuena, enhorabuena, por lo que sea, pero enhorabuena. Una de esas fantásticas palabras españolas que es la protagonista del día de hoy. Y empezábamos con esa frase de Juvenal, el filósofo romano, que daba la enhorabuena porque alguien había dado un ciudadano a la patria, pero le advertía que tenía una responsabilidad, que tenía una condición, y era que la educación, que con la educación que le dieran lo hicieran útil a la República, útil a la sociedad. Enhorabuena, es el tema de hoy. ¿Cómo ha ido tu semana? Yo, la verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a hablar contigo, de volver a estar contigo, de volver a saber que estás ahí. Gracias a todos por lo que sigue creciendo este programa. Esta semana especial, gracias a la gente de Google Plus, que son los que más fuerzas han tenido o los que más pinchazos han dado en el blog, en Susurrando a tus Sueños, en el programa de Bob Dylan. Un programa que ha tenido muy, muy, muy buena acogida y además algunas críticas constructivas que también agradecemos. Gracias a todos. A veces la vida va tan rápido, a veces las semanas pasan tan lanzadas, como se suele decir en el mundo del motor, con tanta prisa, que no te da tiempo ni a escuchar una canción, ¿verdad? Esta es una de esas semanas que entre papel y papel, entre demanda y demanda, no he tenido ni tiempo de escuchar una de esas canciones. Y no sé por qué, no me preguntes por qué, pero llevo toda la semana teniendo en la mente. ¿A qué te ha pasado? Martes 25 de octubre, si estás en Norte FM, el día y la hora que quieras, para ti, que nos escuchas desde tu dispositivo favorito. Desde ahora te pedimos que lo compartas. Y desde ahora te pedimos que te tranquilices, que te relajes, que vayas soltando estrés, porque esto es Susurrando a tus Sueños. Y aquí se viene a disfrutar y a estar tranquilito. Pues una de esas canciones que te decía que me ha pasado toda la semana rondando la cabeza y que no la he podido escuchar es esta. No es especialmente buena ni especialmente mala, pero es la que tenía en la cabeza y la que quiero compartir contigo. Gracias por estar ahí. Siempre no dura tanto que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo ahora igual que antes.

Eclipse total del corazón. Para siempre. Tiene que empezar esta noche. Forever's gonna start tonight. Cambiamos de registros. Sigue susurrando a tus sueños. 13 minutos llevamos juntos. Es pau, es pedra, es el fin del camino. Es el resto de toco, es un poco sozinho. Es un caco de vidro, es la vida, es el sol. Es la noche, es la muerte, es un lazo, es un anzol. Es peroba do campo, es un pau da madeira. Caringa, candeia, es una tita pereira. Es madeira de vento, arrimanceira. Es un mistério profundo, es un queira ou não queira. Es un vento ventando. Festa da comida. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. É um breu, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, é um galo, é uma conta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um de mato, na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. Águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, baz, baziza, zazaziza, azananenha, anandede, banandede. Ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Susurrando a tus sueños. Seguimos en www.susurrandoatusueños.es y en Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada. Llevamos contigo 17 minutos. A lo mejor es por la edad, a lo mejor es por las circunstancias, a lo mejor no tiene nada que ver con eso y simplemente tiene que ver con que a veces tienes el corazón más abonado, más predispuesto a recibir unas palabras. Otra, sin embargo, lo tiene cerrado. Lo cierto es que hay discursos que te marcan. Los grandes discursos son los que marcan a muchas personas, como el Tengo un sueño, de Martin Luther King, que también lo hemos visto aquí. O como ese fantástico más reciente del desgraciadamente fallecido Steve Jobs en la universidad. Un sitio al que nunca pisó y, sin embargo, lógicamente le dieron el doctor honoris causa y hizo un discurso de esos que se te ponen los pelos de punta. Luego hay discursos que te llegan a ti personalmente porque quien lo da, las palabras no las da alguien que tenga los medios de comunicación tan a su alcance y te lo da pues en una charla a pocas personas. O en un pequeño grupo, yo qué sé. Lo cierto y verdad es que debía de ser junio de 1990 porque yo estaba en tercero de UB. Estaba en Inglaterra, en el Duens College, y era un colegio de estos que llevabas corbata y traje cuando aquí no se solía llevar mucho. El dueño era un viejecito, encantador y maravilloso, que no aparecía mucho por ahí, pero cuando aparecía desprendía carisma y desprendía también muchísima energía. Era de esos pocos ingleses que hablan a la perfección español, porque mira que a los ingleses les cuesta aprender un segundo idioma, luego hablan de los españoles, pero lo de los ingleses es tremendo. Se levantó y cuando ya nos habían dado los típicos premios por haber acabado el bachillerato y tal, dijo en español, por supuesto, enhorabuena. Enhorabuena es una de las palabras más hermosas que tiene el español. Continuó en inglés para las familias inglesas que había y explicó, enhorabuena significa en el momento adecuado, en el momento justo, en el momento preciso. Pero enhorabuena también significa felicidades. Significa felicidad. Significa haber conseguido un logro. Y realmente tiene sentido, porque los logros y los objetivos se consiguen en el momento y en la hora adecuada. Aquello me marcó. Sobre todo porque el final, después de un ratito muy breve, dijo, pero ojo, porque en español también, los que somos extranjeros, también seguía hablando en inglés, confundimos la palabra enhorabuena con a buena hora, que significa justo lo contrario, que has llegado tarde, que ya no es tu momento, que ya no se te espera. Así que chicos, intenten disfrutar siempre de esa palabra tan bella en español como es enhorabuena, e intenten que nadie les diga a buena hora. Se han vuelto aliados. Me

Porque en el mundo de los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Para reflexionar. Hoy lo hacemos con el libro Aplícate el cuento, relatos de ecología emocional, escrito por Mercé Conergia y Conergia Marín y Jaume Soler. Y por supuesto, también tiene que ver con todo el título del programa, con la frase, con la enhorabuena. Se cuenta que una mujer estaba sentada en el borde de un camino, muy cerca de la entrada de una gran ciudad. Se le acercó un viajero y le preguntó: «Dígame, buena mujer, ¿cómo es esta ciudad?». «¿Cómo es la ciudad de donde viene usted?», le preguntó ella. «No es demasiado interesante», respondió el viajero. «Es una ciudad triste, con gente desagradable y muchos problemas. Por esto me marché y busco un lugar mejor». «Lo siento mucho», dijo la mujer. «Esta ciudad a la que va a entrar es idéntica a la suya». El viajero se fue cabizbajo. Después de un tiempo, un nuevo viajero llegó a las puertas de la ciudad, vio a la misma mujer sentada y le preguntó: «Dígame, buena señora, ¿cómo es esta ciudad?». «¿Cómo es la ciudad de la que viene usted?», le preguntó la mujer. «¡Ah! Es una buena ciudad y muy interesante. Ahí encontré buenos amigos y desarrollé grandes proyectos. Es una ciudad próspera y buena para vivir. Me fui para conocer lugares nuevos y así aprender». «Entonces, está usted de enhorabuena, señor», dijo la mujer. Esta ciudad a la que va a entrar es exactamente igual a la suya. ¡A tu madre! La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ciudad. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad. ¡Come on! La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro. Un amante de lujo que siempre quise seducir. La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. Corazón, corazón, corazón, corazón de cemento. Corazón, corazón, corazón, corazón de hormigón. Hormigón. Corazón, corazón enfermo de polución. Corazón, corazón. Vivo es un monstruo con siete cabezas. Es un pájaro herido envuelto en papel celofán. Yeah. Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar. No, no, no. La ciudad donde vivo es el templo del bien y del mal. ¡Hey! ¡Vamos todos! Corazón, corazón, corazón, corazón de cemento. Yeah. Corazón. Casablanca, Bruselas, Manila. Roma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín. Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, Tánger, París. Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Varsovia, Madrid. ¡Hey! ¡Vamos todos! Corazón, corazón, corazón, corazón de cemento. Corazón, corazón, corazón, corazón de hormigón. La música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pues me alegro que te guste. Esa era la ciudad, la historia de la ciudad, la historia del visitante de la ciudad. El primero con el ánimo en el que venía y el segundo al que hubo que darle la enhorabuena. Las canciones van cogiendo vida propia, los cantantes van cambiando, pero hay sonidos y hay acordes que deben de mantenerse. Esta canción tuvo un primer recorrido en 1991 y en 1994, pero luego en el 2001 tuvo que sonar de otra forma. Tú decides cuál te gusta más. Luchando por tenerte y revive momentos lejanos ya y me hace pensar, confundiendo realidad, obligándome a escuchar, yeah, tu voz diciendo de lejos. Como te echo de menos, no puedo más, porque te alejas. Uno, no, lo que te cuesta comprender, aunque eres parte del ayer, no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey. No, no, no. Este tiempo sin vernos, como te he echado de menos. Yeah. Perdiendo a cada instante un poco más, luchando por tenerte hasta el final, yeah. Sigo escuchando de lejos como te echo de menos. Qué fuerza será la que aún nos une. Lo que te cuesta comprender, aunque eres parte de él, cabeza mi jersey. No. Lo que te cuesta comprender, aunque eres parte del ayer, me desespero que también yo lo he sufrido. Que en este tiempo sin vernos, como te he echado de menos. Así me hundo y sé que nadie en este mundo entendería. Porque queremos volver, no. Me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería. No. A no quererte, pero hace tanto ruido este olvido que no te pude escuchar. Recordar que ya no estás. Cuando hay olas en el mar y cuando no también, cuando me siento sereno, cuando te echo de menos, hoy puede. Hoy es uno de esos momentos. Y cuando llega el mes de abril, y cuando quiero ir al desierto, acabo siempre haciendo un nuevo intento por saber de ti. Cuando decido mejorar, cuando me digo esto no es vivir, me desespero, en este mundo no encuentro alivio. Te pareces un ajeno, no sabes cuánto te eché de menos. Yeah. Me besas, yo me hundo y sé que nadie en este mundo apagaría ni tu fuego ni mi tempestad. Y cuando también, cuando me siento sereno, cuando te echo de menos, hoy puede pasar uno de esos momentos. Saber de ti. Cuando decido mejorar, cuando me digo esto no es vivir, me desespero y en este mundo no encuentro alivio. Que pareces un ajeno, no sabes cuando te eché de menos. Nunca vivimos el mismo momento, nunca tenemos el mismo sentimiento. Vamos cambiando las canciones también, según vayan cambiando sus cantantes, según vayan viviendo sus vidas, según vayan modulando sus voces. Esto es Susurrando a tus Sueños, tu música, tus sentimientos y, por supuesto, tus sueños. Y como la canción es que acaba aquí. Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. Gather round her, a miner's lady, stranger to blue water. So I'll go, dark and dusty, yet I know, painted on the sky, I'll miss the taste of moonshine. Más canciones que han cogido ritmos distintos porque se han hecho de forma distinta. No lo me explico muy bien. Bueno, que te lo explique el propio Sabina, ¿vale? Con Enrique hice Ojos de Gata y la historia es muy bonita. Yo le di lo que tenía escrito, que eran dos estrofas, y nos dieron las 10. Él siguió la letra por su cuenta, hizo una belleza. En mi opinión, que si no son, que son Ojos de Gata, yo seguí la letra por mi cuenta y sí nos dieron las 10. También es un caso muy raro, que creo que no hay precedentes. Son dos canciones con distintos títulos, con el mismo principio y distintos finales. Fue un pueblo con

Pero el tema del día es enhorabuena. Vamos allá. Le cambiaste el color de los cristales a tu gafa y desde entonces ves el mundo de otra forma. Le robaste el secreto a los pingüinos y ahora ya no hay quien te hunda, porque la sonrisa flota. ¿Quién te vio y quién te ve? Ahora es por alegrías el compás de los pasos de tu pie. ¿Quién te vio y quién te ve? Ahora es tuya la energía, por encima tuya nada, si acaso solamente le veré. No es la piedra, que la piedra solamente forma parte del camino. Que para que pasen cosas nuevas en tu vida tienes que agitar las alas, inventar tu paraíso. ¿Quién te vio y quién te ve? Ahora es por alegrías el compás de los pasos de tu pie. ¿Quién te vio y quién te ve? Ahora es tuya la energía, por encima tuya nada, si acaso solamente le veré. Enhorabuena, lo has conseguido. Te gritan los gorriones desde el olvido. Enhorabuena, lo has conseguido. Vino la vida buscando pelea, pero no pudo contigo. Y se acabaron las telarañas, los palos rollos, las cucarachas, que comprendiste que no es lo mismo estás contento que ser feliz, y que un hogar no son los ladrillos, son las personas que te dan brillo, y ahora tu mundo ya es de colores, porque pilota tu corazón. Los rollos, las cucarachas, que has comprendido que no es lo mismo estar contento que ser feliz, y que un hogar no son los ladrillos, no son las personas que te dan brillo, y ahora tu mundo ya de colores, porque pilota tu corazón. Vino la vida buscando pelea y no pudo contigo. Enhorabuena, el arrebato. Y enhorabuena, enhorabuena, porque valió la pena. Sentimiento, de nada me arrepiento. Valió la pena, enhorabuena, era la canción de Marc Anthony, una de las más conocidas y más bailables, como te decíamos. En inglés no tiene la misma traducción, pero enhorabuena, también es Just in Time, justo a tiempo, Marvin Gaye. I'm just in time, I found you just in time, before you came my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all crossed, nowhere to go. Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Yes, love came just in time, I found just in time to change my lonely life that lucky day. Marvin Gaye en unos registros, desde luego, totalmente desconocidos y cantando lo que es un clásico para en América. En Hora Buena, Just in Time, Chet Atkins. If I could see. Enhorabuena, congratulations, just in time. El tema de hoy, enhorabuena. Y si te fallan las fuerzas, te recogeré. Si yo caigo en el camino, viviré en ti otra vez. El señor Carlos Segarra escribía cosas tan bonitas como esta y las cantaba así. Dos contra el mundo. El lado romántico del rock and roll. I'd have to pay and bear my soul. I know I'm not the only one who regrets the things they've done. Sometimes I just feel it's only me who can stand. all of the streets where I grew up and found my feet. They can't look me in the eye. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Es impresionante la voz de Adele. Son de esas voces que te dejan un tiempo, unos segundos, por supuesto. Puedes seguir con tu vida, pero vamos. Son de esas voces que te dejan realmente como con un hálito un poco extraño. Seguimos adelante. Pero la verdad es que son de esas canciones que te impresionan, la de Adele. Tiene una voz insuperable y esa es la favorita de del artista británico. Hola Ignacio, nos escribía Pilar desde, creo que desde Andalucía. Por si un día la quieres poner en el programa, es una canción dedicada a los enfermos del Alzheimer. Tu programa seguro que es una ventanita de aire fresco para los que cuidamos a algún familiar enfermo. Ojalá sea así, Pilar. Mucho ánimo y suerte. Y gracias por dejarnos ser un soplito, más que un soplo de aire fresco. Las hojas que mi otoño dejó.

con la felicidad, con las felicidades. Sergei Inskyi es un fotógrafo ruso que ganó el World Press Photo en la sección de deportes en 2013. Con la fotografía, la medalla de oro, la ganadora de la medalla de oro, Kim Yo-hen, de Corea del Sur, besa su medalla. Lógicamente la verás en el blog, la verás en el Facebook, la habrás visto en el WhatsApp. La foto es fantástica. La chica pone toda su vida en ese beso, pone todo su empeño en ese beso, todo su sudor, todo su esfuerzo, toda una vida de más de cuatro años preparándolo, más de 4 años de entrenamientos, más de 4 años de sacrificio en ese beso. La historia, además, de Kim Yeon es bastante olímpica. Olímpica en el sentido de grande y en el sentido de esas historias que en el verano fuimos colgando algunas de ellas en el Facebook de Susurrando a tus sueños, donde contábamos historias conmovedoras o de esfuerzos ímprobos en materia deportiva. A esa Olimpiada, a la de hace 4 años, a la de Londres 2012, llegaba como doble veces campeón olímpica una americana. La surcoreana iba en el puesto 174 2 años antes. Tenía tan solo 24 años. Estuvo a punto de no clasificarse por el lado de Asia para las Olimpiadas ese año. Al final lo logró, con muchos apuros. Tuvo unas semifinales sumamente complicadas. Y al final todo ese esfuerzo. Al final todo ese sufrimiento. Al final todo ese sacrificio. Se convirtió en una inesperada medalla de oro, en la primera medalla de oro para este país en esgrima femenino. Enhorabuena. Enhorabuena a la surcoreana y enhorabuena a todos aquellos que se esfuerzan, a todos aquellos que nos esforzamos día a día en ser un poco mejor. Enhorabuena a todos los que todos los días, día a día, intentamos ser un poco mejor que el día anterior. Enhorabuena para ti que nos estás escuchando y que tienes tus luchas y tus historias y tus movidas. Pero a pesar de ello, sigues adelante. No dejes de susurrar a tus sueños. En definitiva, no dejes de soñar. Enhorabuena. Ya sé que en tu dolor se fue. Cuéntame, puedes contar. No juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón. Al final todo salió mal. El corazón se equivocó. Pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar. Amigo. comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Enhorabuena a los que no dejan de soñar. Esta es otra de mis debilidades. Y estos son los pequeños lujos. Pequeños. Los grandísimos lujos que me da la vida. Sube bien los altavoces, sube bien los auriculares y disfruta del maestro. Save myself from fire.

cried as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Pues es nuestro timbre de despedida. Muy a nuestro pesar. Son cerca de las 11 de la noche si estás en Norte FM, son cerca de las 2 horas de radio si estás en tu dispositivo favorito, disfrutando tranquilamente de un rato tuyo, con tu música, con tu radio, con tu tranquilidad tan necesarias. Hemos tenido a los Loving, Spoonful, Alejandro Sanz, a Joaquín Sabina, a Los Secretos, a la Orquesta Mondragón, Andrés Calamaro, a Elvis Presley, a Marc Anthony, a Sergio Dalma, al Arrebato, a Dean Martin, a Marvin Gaye, a Chet Atkins, a Gary Brown, a la Oreja de Van Gogh, en ese tema que se iba para Pilar, en Andalucía. Creo que es Andalucía, no lo tengo muy claro, pero creo que está ahí, ella, no lo sé, en la península creo que está, pero es de Tenerife, ¿eh? Enhorabuena. Ese era el título del programa. Nos íbamos hasta el Imperio Romano para recordar aquella frase que decía: enhorabuena, porque han dado un ciudadano a la patria, pero se les advierte que es con la precisa condición de que su educación la hagan útil a la República, en la guerra y en la paz, como decía Juvenal. La imagen del día también se iba para esa enhorabuena, con esa foto del ruso Jiang Xial, de la surcoreana Yoon Kim. El cuento para reflexionar y el radiorrelato, todo relacionado con la enhorabuena que te damos por estar ahí, la enhorabuena que te damos por poder vivir, la enhorabuena que te damos por compartir con los demás. Nada más, si te ha gustado, por favor, comparte también este programa. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós.